Continuamos en La Venganza Será Terrible, aquí desde el auditorio de Radio del Plata. Sí, cinco, en la calle Gorriti, 5963. Sí, señor. Y un comentario breve, que nos han enviado localidades para la carrera de Super TC 2000, aquí en Buenos Aires, el 20 de julio. Sí. Nos mandaron un montón de entradas, así, si alguien interesa a la salida, acá hay no entradas. ¿No se hace competir en el Elia? No. No, creo que no. No. Yo quiero avisar que la charla esa que la visita guiada que iba a hacer el Congreso... ¿Qué? ¿Se suspendió? No, porque viene Putin, con perdón de la mesa, sí. Vladimir Putin, y la seguridad impide que... ¿Que vaya usted? Que yo vaya al día siguiente. Sí. Claro, porque sospecha que usted se va a cargar a Putin. Claro, que soy una espía de Occidente. Pero no, eso no es nada. El sábado siguiente viene el chino, le dije al del Congreso... Le digo, ¿viene el chino? Viene el presidente del gobierno chino. ¿Sí? Le digo, me están poniendo... Mao Zedong. Claro. ¿O lo cambiaron? Lo cambiaron. Sigue siendo como este. Son. ¿Es Stalin? ¿Tampoco está mal? Tampoco está más Stalin. Está? Es una vergüenza. ¿Cómo se llama? ¿Jintao el chino? No, ¿quién es? Jintao ya fue. ¿Ya fue también? Sí. Es un chino. Limpiado. Otro chino. Fue limpiado. Después de... Nos mandan a cualquiera, total, ya sabemos. Claro, el asunto es que tampoco puede estar. ¿Por qué? Por seguridad, por sospecha. Digo, llámate a Putin la semana pasada. Claro, pero usted es famoso. Se lo hacen a propósito. Un famoso acosador de presidentes. Bueno, entonces me trasladaron para el 26 de julio. Me van a acusar de la muerte de Mita también. Sí, claro, también. Claro, Le mandó el libro Darío Villarruel. Ajá. Injusticia mediática. Buenísimo libro, excelente libro del amigo Darío, ¿eh? Bueno. Yo lo he leído y lo he robado, incluso lo he plagiado, como hago con todos los libros que me gustan. Un excelente trabajo que pone en evidencia no solo el saber de Darío Villarruel, sino la ignorancia de los periodistas que comentan judiciales en la televisión. Claro, son las coberturas de judiciales en los medios. Las televisiones son vergonzantes más después de leer esto, ¿eh? Bueno. Muy lindo trabajo de Darío. Y muy bueno el programa que hace aquí. Ahí, señor. Secretos Humanos. A las 14 horas. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar el comienzo al siguiente segmento. ¿A dónde me vas a llevar a comer? Ay. Un informe preparado especialmente por nuestro equipo con los restaurantes más exóticos del mundo. Claro, ya pasó. Más extraño. Que fuera comida extranjera ya es exótico, no. Claro, no tanto la comida, sino el lugar. El lugar, claro. Porque, señor, su novia ya está podrida de que... Siempre lo mismo lugar. De ir a comer pizza a las cuartetas. Preparado, sí. Así que, vamos a ver, tenemos aquí una lista de restaurantes extraños del mundo. Extraños y al mismo tiempo maravillosos. Y puedo agregar carísimos. Y en general sí, porque usted tiene que pedir turno, por ejemplo, para ir a comer a una torre giratoria en Frankfurt. Ah, sí. Por ejemplo. ¿Hay que pedir horario? Tiene sí, que encima, pedir... con lo que me van a cobrar, y que me voy a subir una torre giratoria, que yo no me subiría ni mamado. Sí. Todo para darle el gusto a mi novia. Y bueno. Sí, encima que vos... tengo que pedir turno con 2 años de anticipación. ¿Qué le pasa, loco? Y además uno la torre gira y usted comiendo, sabe cómo termina eso, ¿no? No, termina mal. Sí. Además le conviene que el restaurante sea grande si es giratorio. Por lo menos porque... Para que usted no se dé cuenta. Claro, porque si es muy chico, vio que enseguida le da enseguida, la vuelta. Claro, termina la vuelta enseguida. Sí, se le marea. Usted empieza a ver la misma cosa. Cualquier cosa más chica que la tierra. Trate de sentarse cerca del centro. Claro. Si está en el borde, la puerta centrífuga lo puede arrojar al vacío, por ejemplo... tal como sucede en la torre de Seattle. El Seattle, en el estado de Washington. Muy alto eso, ¿no? ¿Cuántos metros? Sí. Está como debe ser a 5.000 metros. 5.000 metros, sí, más o menos a la altura de las montañas rocaliosas. Uno lo ve a Roosevelt face to face. Pero, dígame, esos restaurantes giratorios, ¿sí? Tienen la comida en el medio y uno agarra cuando da vuelta a la casa. Uno, hay un lugar donde estás parado. Sí. Es el borde. Y pasa la comida. Y te va sirviendo. Y vos tenés que agarrarla como las valijas de los aeropuertos. No, señor. Por ahí... A veces se te escapa poner... Querés agarrar, no sé, el chorizo. Claro. Y tenés que seguirlo varias vueltas. Pero por ahí otro que está del otro lado se lo agarra. ¿Y qué hace? ¿Le vas a reclamar? Bueno, señor, yo prefiero no ir a esa clase de restaurante. Tiene que girar todo a la vez. Y... los baños, me contaron a mí... sí. En Seattle, están fijos. Sí. ¿También fijos? ¿Eh? ¿También están fijos? ¿Cómo también? Solo los baños están fijos. El restaurante en sí da vuelta, pero los baños están fijos. Entonces, para ir al baño, vos tenés que pararte en el borde, cuando pasa la puerta... cuando pasa la puerta, te largás. Sí, y cuidado que hay uno volviendo también. Ocupado, ahorita. Me dice que hay una puerta para volver y otra para ir. Sí, claro, sí. Es muy peligroso. No, pero bueno, ahí está el atractivo de esto. No, son, claro. No es la comida ni nada, sino que es la situación. Claro, porque uno puede ver todo para abajo y marearse más todavía. Como por ejemplo, ¿a usted le gusta esa si hay una obra de teatro, tipo de teatro performer? Sí. En donde las obras de teatro se mezclan con la comida, los personajes, y entonces el mozo es un personaje y usted come ahí y es parte de la escena. Ya no me gustó, ya le digo. Ya la vi, me parece. ¿Se acuerda? Antes, hace unos años, había una casa entera que funcionaba así. Sí, yo no iba de una piscina como la vida misma, una estupidez, digamos. Porque... Bueno, sí, y en la Torre Eiffel también hay un restaurante. En la Torre Eiffel también, que queda, pero... En los lugares emblemáticos hay eso. ¿Pero qué comen la Torre Eiffel? ¿Qué le dan? Una baguette. Con Vincent, con nuestro ingeniero de sonido, nos leímos el menú abajo y dijimos, ¿para qué vamos a subir? No subimos nada. Había crepes, pancho... Y sí, para eso. Hay lo que se llama comida internacional, para no decir chatarra. Sí, claro. Sí, un pancho. Que es la más rica comida que existe. Bueno, otros restaurantes están, por ejemplo, en barcos. Ah, claro. Sí, el restaurante flotante. Como en el Mississippi. Sí. Ah, estaban en el Mississippi. Ahí. Y ahí también hay una rueda, pero es otra cosa. Claro, usted se sube, ponele en Memphis sí. Y se baja en Nueva Orleans. Qué hermosura, qué lindo viaje. Bien. ¿Eh? Además que ese está bien porque no se debe mover mucho ese barco. ¿Cómo no se va a mover? Escúcheme. Le estoy diciendo que se sube en Memphis y se baja en Nueva Orleans. ¿Cómo si no con el movimiento? Que lo hagan. Lo que es ascensor, lo que dice usted. Son, son barcos más estables. No, por el contrario, si hay una tormenta, ahí cambia el menú. Bueno. Menú de tormenta, 20% de descuento. Sí, pero no sale. Por ejemplo, eliminamos todos los caldos. Sí. Para que usted no todo seco, claro. Como el que tomamos la última vez que fuimos a Montevideo, ¿se acuerda? Ah, sí. Que nos agarró ahí la... Sí. ¿Cómo se movía ese barco? Digamos? Claro, se cayó todo. Había algunas personas que estaban aterrorizadas. Sí, sí. Incluso de este equipo. Sí. Bueno, si lo agarra una de esas, como nos agarró ahí, y usted está en una cena comiendo, no sé, canelones. Justo, canelones. No, bueno. Sí, claro, bueno. Ayer por eso Uruguay, tenemos un claro. Menú... acorde con el estado del tiempo. ¿Y cómo es el menú acorde? Te acabo de decir que no servimos caldo. No hay caldo, pero bueno, ¿qué no va a ser? Cosa... Hay cosas bien pesadas. Pastel de papa. Canelones sí. Cuadrados. Pastel de por papa. Por ejemplo, canelones cuadrados. Para que no ruede. O, qué sé yo. Pasta frola, bife. Bife no, bife te voy a dar a vos, mamita, dijo. No. Bueno, pero ese... De... Los bifes los clavamos al plato. Claro. Los come a mordiscos. Que van comiendo el clavo. De todos modos, hay gente que tiene náuseas o se... En general. Bueno, señor, que no vengan a un restaurante. Bueno, justo. ¿Qué quiere? Justo, estamos un día de tormenta este restaurante. De todos modos, a mí el que más me gusta es el tren que hay en el África, que circula. Yo no tengo ahora el recorrido pendiente. Es el Pontrans. Quiero pensar que es en Sudáfrica, pero me parece que no. Bueno, el caso es que este tren, uno de los más lujosos del mundo, tiene un restaurante y unos pedazos de ventanilla y pasa por una reserva, o sea que afuera están los animales, los leones, los elefantes, los tigres, no los dejes sin comida, araña, de todo. Sí. Y vos estás morfando y mirás como por ejemplo un tigre corre una cebra y se la morfa. Y eso te abre el apetito. Claro, si eso no te abre el apetito. Pero y eso te quejas de algo, dice, aprenda del león, que come lo que hay, dice el mozo. Ahora, y ahí me imagino que habrá medidas de seguridad en el tren. ¿Medidas de seguridad en el tren para qué? Para que no le entren los leones, no le suban el... tren va a 60 kilómetros por hora, ¿cómo hace un león? Y además el león no le llama la atención. Y va con la puerta cerrada. Ustedes bueno. Llevamos con la ventanilla abierta, a 5 por hora saludando. Aguante el pincha, gritando. Claro, como el trencito ese de Mar del Plata, no. No, señor. El de la alegría. Ese, el de la alegría, no. Si vos vas en el tren, viene el león, te corre y te hace que sube. Igual pasa. ¿Cómo pasa? A veces pasa, porque por ahí el tren... no tiene señal. Y tiene que esperar. Tiene que esperar porque viene del otro lado, señor. ¿Qué va a venir del otro lado en el medio? Ponele, los que hay vienen. Una vía en reparación, no tiene señal. Para. ¿Qué hace el león? Se acerca, empieza a rascar la ventanilla. Vos, el gordito que se reía, vení. ¿Y vos qué hace? Si ves ahí un león que te sacude la ventanilla, ahora sí. ¡Cuida! No, bueno. Ahí ves las cebras empiezan a reír. Y lo señalan. Sí. Con las patitas, lo señalan. Bueno, pero me imagino que de todos modos la ventanilla estará como blindada. No sé si blindada, pero. Es un león que no se rompe. Sí, los leones no tienen arma de fuego, no hace falta que sea blindado. Es muy difícil que un león te rompa un vidrio. Sí. Mayormente porque no tienen martillos ni nada. Claro. Y sobre todo porque pueden entrar por la puerta del vagón y meterse al coche comedor. Porque a veces sí hay errores. Ajá. Alguno de los camareros, de los empleados, deja la puerta abierta. Claro, todo blindado, pero la puerta abierta. Sí, por ahí el tren va a baja velocidad. ¿Qué? ¿Y sube? Suben, vos no te das cuenta. Por ahí estás comiendo, se abre la puerta. Y entra el cartel de Ferrojina Bildé, que es un león. Es un león. Claro, ¿qué haces vos? Yo inmediatamente dejo de comer. Sí. Bueno, por supuesto. Saluda. Pero no, le tiro carne, le tiro. O le tira algo... No, lo lleva, no tiene que hacer eso. ¿Cómo que no? Le tira algo... ¿Qué le puede tirar? ¿Qué está comiendo? Un niño. ¿Usted qué está comiendo? No, estoy comiendo... Un arroz. Bueno, un bife. Un bife para un león, ¿sabe lo que es? Es un, sí, es un canapé. Y bueno, que se vaya comiendo un canapé. Bueno, sí. Un canapé mío, la vieja de dos asientos más atrás. No, es que lo que viene es usted. La fuente de donde me provino el alimento es usted. Va hacia ahí. Si no me dijiste vos que los leones si... Es un vector. Si no se sienten atacados, no te atacan. No, yo le dije eso. Le dije que usted se tiene que quedar quieto. Está loco, me tira quieto. Y dejarme la vista. No me tiro por la ventanilla porque afuera hay más leones. Acá hay uno solo. Y además la ventanilla está cerrada, tiene dos problemas. Si tarda mucho el primer plato, el león pierde, además. No, lo mejor es encerrarse en el baño. Ahora, con su novia, ¿qué hace? Y también la lleva al baño. O hace como en las películas, vio que las heroínas de las películas huyen despacio. Sí, tropiezan. Huyen despacio, se caen, andan de taco alto. En el medio de la selva andan de taco alto y con un escote que... Sí, y se sigue tú... Sigue tú... Recuérdame. Y el tipo lo tiene que cargar, la mina pesa... Sí, porque así como la ves... Como 60 largo con el freno y la montura. Y además... Pero de todos modos, usted está en el restaurante, ¿no? Ahí en la selva. Ve que el león entró al vagón. Sí. Hay unos segundos de incredulidad... Yo pongo en duda que sea un león. Ah, ¿sí? Ah, sí, bueno. ¿En qué te ayuda la incredulidad? No ayuda. La pérdida del primer brazo en general confirma todas las sospechas. ¿Sí? ¿Será así? ¿Será un león? Después, no, yo comprueba. Yo primero corro y después... Y después duro. Después sentado. Usted sabe lo que tiene que hacer, tiene que gritar, mozo, este bife está horrible, mirándolo al león y guiándole un ojo. Ahora, son carísimos esos restaurantes. Sí. Buenas tardes. Carísimo. Yo quería subir a este restaurante. Me dijeron que hay un barco por el Amazonas. Es más difícil, porque por ahí, vio cómo es el cocodrilo, que es invasivo. No, pero el cocodrilo hasta que le sube. Pero le anda, porque ya los conocen a los barquitos esos. Sí. Y saben que los comensales le tiran mega, al cocodrilo, entonces van detrás y por ahí la amiga que le tiran no tiran amiga sino amiga. No, igual ahí se lo comen los mosquitos. Yo lo hice, señor, se lo comen los mosquitos, pero unos mosquitos así de grandes como cocodrilos. No tienen claro. Ponerle tugón, ¿cómo se llama? O esos cosos que esos aparatos que hacen sonar a las moscas, ¿no? No, eso no tiene, no. Eso lo mismo. O redes, mosquitero, ahí está. No tiene mosquitero. ¿Sabe que tiene? Le dan pastilla de vitamina 12 y usted empieza a oler como mil demonios y los mosquitos se van, los cocodrilos también, las personas. Y su novia ni hablar. Ah, sí, con la pastilla de vitamina 12. Y porque uno, claro, uno es lo que suda, me dijo un brasileño. Buenas tardes. Sí, ¿cómo le va? Quiero llevar a cenar a mi novia en algún lugar exótico. Bueno, las cenas en lugares emblemáticos. ¿Exóticos? Bueno, sí, exóticos. Por ejemplo, el obelisco no me interesa tanto. No, bueno. Igual hay que comer en el obelisco, porque no, sí, no hay lugar. ¿Dónde? Cada ¿dónde? Uno. Bueno, tiene que subir, es engorroso eso de... Para comer bueno, en el obelisco. Mira, atiéndame. Para comer en el obelisco. ¿Qué ofertas hay, caballero? Algo que sea que estimule la imaginación. Bueno, no sé si la imaginación. Bueno, pero por ejemplo, puede comer. Escúcheme, envuélveme un sándwich. Vamos a la cuartita, viejo. Usted puede comer, por ejemplo, un regio sándwich. Sí, regio, con gordura. Pero, en la garganta del diablo, en las cataratas del Iguazú. ¿Lejos o cerca de la...? No, ahí al lado, porque... Al lado. ¿Y cuál es la gracia? Tirar lo que te sobra, los marrones, lo tirás al agua. No, y ahí no, tiene que estar... ¿No salpica eso, digo? Tiene que estar... Porque a mí me molesta. Sí. Bueno, sí. Que a mí me molesta. Y me molesta el ruido, que no me deja conversar con mi novia. Pero es la furia de la naturaleza. ¿Qué furia? ¿Qué momento? ¿Qué le hice yo? Lo vaporiza la... El agüita, ¿no? El agüita. A uno. No, pero se te entra el agua toda sí, en la pulenta, te queda... Toda la comida se hace sopa. Claro, de sopa. Parecen los guisos de mi vieja. Al final son sopa. Y acá por ahí te cae alguna porquería, porque en esa cascada, algún pescado, algún bicho muerto, un coatí. Eso, en las cataratas, los pescados. ¿Lo siento, vieron? Sí. Claro. Los pescados, ¿cómo vienen? ¿A la misma velocidad del agua? Y bueno. No hay, si te asomás cerca, no corre el riesgo que te metan un pescadazo. Por ejemplo, ¿cuánto viene un surubí? No, viene a 120. Un surubí de 15, 20 kilos. Le pega 120. Le pega 120 por ahí, te liquida. Dios mío, sí, claro. Es un pitito. Yo me pongo lejos. Sí, claro. Y además otra... Tiene que haber redes ahí en los miradores de las cataratas. Pero no por hay... el agua. El agua no es peligrosa. No, por los bichos. Los pescados. Sí. Los pescados. Imagínate, tortugas marinas. Pedazos de pescado te caen en la cabeza, te liquidan. Bueno, señor, pero no hay casos. No hay casos de especies que se han volado. No hay casos. ¿Qué me decís? No hay casos. No. No hay casos registrados de peces que hayan salido. ¿Ustedes lo registran? ¿Por qué? ¿Ustedes no se toman el trabajo? Lo ocultan para ganar clientes. Entonces, ¿qué? ¿No viene el pescado con el agua o sí? Hay peces, no sé, el pez sabrá que ahí está la catarata. ¿Qué? ¿No se tira? Sí. Va con todo el ¿va río. ¿Va para el otro lado? ¿Va en contra de la corriente? No, señor. No, señor. El río se cae con todo lo que tenga. Y bueno. Se cae. Más a mi favor. Te digo, te agarra un cardumen. Sí, sí. Si te cae en el barero, te liquida. No lo liquida porque no se le... ¿Qué son de goma los pescados? No sé, ¿cómo se, o debe haber tan poca pesca, no creo. No creo. Ahí tiene que haber mucha pesca, señor. Sí, debe haber, sí, muchos peces hay. Sí, la garganta del diablo, porque... Y no hay que ponerle camalote, que eso, cosa de madera que tira la gente. Sí, debe caer, pero no se ve nada porque... ¿Cómo no se ve es nada? Es tanta la corriente de agua. Para mí, sí. Yo no voy a comer ahí. No, porque... Otro restaurante. Eso termina mal, seguro. ¿Qué le gusta a usted? ¿Le gusta la comida en altura? Ya me dijo importa? Que no. Creí que me preguntaba si me gustaban las patas. No, los menús no. No, los menús algo, no. Algo exótico, por ejemplo, en el desierto. Comer a la luz de la luna, colores de Arabia, los camellos. Bueno, pero tengo un chiste, en el desierto de noche hace mucho frío. No, al mediodía, entonces, el almuerzo. Bueno, está bien fresquito. Claro. Me dijeron que hay poca agua en el desierto. Sí. Que son todos esos restaurantes son a pico seco. Tenedor libre, pero con... Pero claro, sin nada de sin agua. Sin nada de comer. Que comer una docena de vainilla, huevo duro y gofio. Y con todo lo empujar. Andá a buscarlo. Claro. No, ¿sabe lo que se hace aquí en el glaciar Perito Moreno? Ah, sí. Le dan un whisky. Usted se va a tomar un whisky arriba del glaciar con el hielo del lugar, se lo dan. Cuando termina la... Bueno, usted vino a preguntar es por estas cosas. Es lo mismo que iba a decirte, que me dieron un arenero para jugar. Dice, qué vivo. Más bien, solo hielo, hay otra cosa. Usted quería llevar a su novia a esos lugares y hacer esas cosas. ¿No quiere ir a tomarse el whisky a la... ¿Cómo me va a poner el hielo del lugar? Exacto. ¿Y qué es lo mismo que agarren el hielito del costado de la calle en invierno? Claro. La escarcha. Que y la pisan adentro. Pero sería el colmo llevar hielo, que vaya a la bolsa de rolito del glaciar Perito Moreno. Sí, y sí, usted señor. Para comer. O usted, por ejemplo, cuando va al Canadá, que hay nieve por todas partes, que dice un whisky con hielo y el tipo agarra con la mano. sale ahí afuerita, agarra un poco y se le hace así, tome. Y bueno, acá la naturaleza es sucia, a ver si nos entendemos, señor. Sí, señor, pero esta es una vez que usted lleva a su novia, como me dice, a comer sucio. Estar en contacto con la naturaleza, y es así. Es así. Lo que sí, la naturaleza de estar en contacto es tomar whisky con hielo. Con hielo del planeta moreno. En este caso, por sí. Eso se calienta el planeta, por culpa de ustedes, claro, que toman whisky. Que con siento que el planeta se está calentando, porque yo quiero ir, sí, quiero hacer un viaje al Polo Norte. Ajá. O sur. A un polo. A un polo. Y quisiera ir. Y no que me encuentre que hace 30 grados. No, 30 no hace, pero un sol bárbaro. ¿Para qué voy a ir al polo entonces? Claro. ¿Usted quiere vivir el frío? Voy al polo, quiero ir, que haga frío, muñeco de nieve, osos polares, congelado, claro, todo eso. Está bien, osos polares en el Polo Norte, en el sur no, no hay. Bueno. Bueno. ¿Cómo pero, son? Qué feo. Pero el calentamiento no es que hace 30 grados, va a ser frío igual. Pero el planeta se está calentando, esto hay que decirlo. Se está enojando por eso, claro. Sí, porque claro, está... claro. Esto lo tenemos que decir, hay un calentamiento global. Sí, yo también estoy con... Suben las temperaturas. ¿De qué se ríe, señor? Es algo grave. Me hizo gracia, usted me hace gracia. Bueno, último restaurante, exótico no, ninguno más. Ya me cansé. Sí, no hay más restaurante. Hermoso. ¿Qué? Mozo. Sí, que está dando vuelta el mozo, sí, en este restaurante giratorio. Es difícil ser hermoso en un restaurante giratorio. Vamos, oh, a ver cómo llegás a tu casa. Eso es. Es trabajo insalubre. Si otra vez estuviste bebiendo. Eso sí es difícil, porque hay que estar todo. Bueno, vamos a entregar ahora, durante esta pausa, entradas para los restaurantes. Sí, que todos los que hemos nombrado aquí. Así que basta con hacer una fila para la selva, otra fila la, para el glaciar. Los que quieran tomar whisky se quedan con Barton. Sí. Bueno, muy bien. Hasta hay uno que sirve mate y escucha un programa de radio. ¿Usted la puede creer? Pausa.